asusta querer. Y en tu voz me detengo para aliviarme y dejarme caer. Que nos dijimos todo, no fingimos nada. Despójame el odio y dame tu calma, dame tu paz. Fingimos nada.